cosa da dire. Se ti chiedo, dammi tu quello. Así cada día más. Bésame, bésame, bésame todo eso. Mierda, como te amo. Tócame el culo con tu mano. Ay, más, tócame más. Chúpame, chúpame la lengua. Tócame, tócame el culo con la mano. Pablo Soto, and I'm here to tell you about eating pussy.